En ocasión del 52º aniversario de la visita histórica a Indonesia del gran presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il, tuvo lugar el día 19 en el Club para el Cuerpo Diplomático de Dongguan de Pyongyang el encuentro de amistad bajo el auspicio de la Asociación de Amistad Corea-Indonesia y la Embajada de la República de Indonesia en Corea. Estuvieron presentes los funcionarios interesados, los trabajadores de la capital, los profesores y alumnos de la Escuela Secundaria Superior de Rulgok del municipio Songyo de Amistad Corea-Indonesia, y el embajador y los miembros de la sede diplomática de Indonesia en Corea. Hubo discursos. A continuación, los participantes vieron el video que da a conocer la histórica visita del gran presidente a Indonesia y la función de pequeñas piezas artísticas de los alumnos coreanos y los miembros de la Embajada de Indonesia.